disfrazado de hindú por la calle tocando la pandereta y juntando gente, es un macaneador, es un charlatán, no es un hindú verdadero, es un hinduismo falsificado para el gusto de los occidentales. Esos tipos en la India o en la, esos tipos en la India o en el Japón no les dan ni cinco bolillas. Son charlatanes que si salen a la calle, como los tipos conocen su religión, no tienen el menor éxito. Entonces, ¿qué hacen? Se vienen a Occidente y sobre todo en los Estados Unidos tienen la seguridad de encontrar prosélitos, fundan un centro ahí, juntan dólares, se hacen pagar dólares para besarle el dedo meñique del pie como al gurú Maharaji, y cuando están llenos de dólares vuelven a Oriente, entonces sí con dólares han solucionado el problema del hambre de la India, por lo menos para él y para los tipos que lo siguen alrededor. ¿Eh? O sea, pero a priori podemos decir que cualquier hindú, cualquier budista o cualquier gurú que anda haciendo proselitismo, juntando adeptos y dando conferencias, no es un verdadero representante del pensamiento de Oriente, sino que es un charlatán o que es un macaneador. O sea, se puede encontrar el pensamiento de Oriente en algunas obras serias para el budismo, por ejemplo, las obras de Ananda Kumaraswamy, algunos libros sobre el hinduismo de Sankaracharya o de autores occidentales como René Guénon, como Julius Evola. Sin embargo, esos libros no son libros con un afán proselitista, sino que simplemente exponen donde hay proselitismo, eso no es verdad. Y mucho menos cuando, como hacen los Rosacruces o los teósofos, tratan de juntar en una sola doctrina elementos tomados del cristianismo, tomados de los egipcios, tomados de los tibetanos, tomados de los hindúes. Eso es una ensalada que ninguna persona seria de Oriente puede tomar en serio. Y por último, miremos también brevemente el tema del satanismo. Decía, creo que es de Baudelaire la frase, que la gran astucia, la gran habilidad del diablo es convencer a los hombres de que no existe. San Pedro advertía a los cristianos: vigilad, porque vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El que se convence de que el diablo no existe, digamos, el león se lo come. Pero el diablo hoy trabajó bastante bien para convencer a la gente de que no existe. En nuestro tiempo el escepticismo, la indiferencia en frente a la existencia del diablo y a su actuación en el mundo es tan grande que incluso aparecieron algunos teólogos negando la existencia del diablo o diciendo que el diablo es una especie de concentración impersonal de las fuerzas del mal, es solamente un simbolismo. Entonces, ¿qué pasa? El diablo es soberbio y eso le gusta trabajar por abajo, pero hasta un cierto punto. Cuando vio que se tomaban demasiado en serio el asunto de que el diablo no existe, le molestó. Y entonces el diablo se puso de moda como artista de cine. Salió la película El Exorcista, detrás de esa película El Exorcista, las otras que nombré, El Bebé de Rosemary, La Profecía primera parte, La Profecía segunda parte, El Combate final, que ha salido ahora en libro, se convirtió en bestseller, productor de novelas, o sea, se puso de moda. Y entonces hubo un momento que todo el mundo empezó a hablar que si la posesión diabólica, que si los exorcismos, que si la encarnación del anticristo. Esas novelas, como la de La Profecía y como El Bebé de Rosemary, son novelas satánicas, porque son novelas que terminan con el anuncio de la encarnación y del triunfo de Satanás como una especie de anticristo que triunfa acá en la tierra. El Bebé de Rosemary termina con el brindis en el año cero, brindando por Satanás que se ha encarnado de Rosemary. Y La Profecía va destruyendo a todos sus enemigos, aparte que no tiene ningún conocimiento de orden teológico, es un novelista barato el que la escribió, pero sale como un bestseller. ¿Cuál es la táctica del diablo en eso? La táctica del diablo en eso consiste en llamar la atención sobre los aspectos más ruidosos pero menos importantes del diablo. Toda esa atención que se presta a la posesión diabólica, esos fenómenos extraordinarios, desvía la atención del trabajo verdadero del diablo. Si el diablo puede, por permisión de Dios, llegar a poseer una persona, mientras esa persona no haya consentido en la posesión, esa persona no peca, no es dueña de sí. Y el diablo podrá hacerla blasfemar o realizar gestos o actos obscenos y todo eso, pero no es la persona la que lo hace en su libertad, y esa persona puede incluso ser una víctima expiatoria o propiciatoria en un plano misterioso de lo espiritual. Pero eso llama la atención. Y sin embargo es mucho peor que es un alma en pecado mortal, Porque ahí sí, el pecado hace esclavo del demonio, dice San Juan, y eso no hace ruido. O sea, el trabajo del diablo está en hacer ruido, por lo menos importante y por lo más extraordinario, como es el caso de posesión, para que la gente se olvide de su trabajo ordinario, que es el trabajo de todos los días en arrancar las almas de Dios y en meter las almas en el pecado. Eso, sin embargo, tiene otra cara oculta. El satanismo se presenta en nuestro tiempo, se presenta también con sus sectas y con sus cultos. Existen sectas satanistas en distintas partes del mundo. En Estados Unidos existe una iglesia de Satanás, oficialmente reconocida, cuya cabeza es un ex actor de cine húngaro, Anton LaVey. Fue famosa en Europa en la década del 40, sobre todo la iglesia de Satanás, de Aleister Crowley. Existen diversos grupos, señalaba que en París existen 7. Yo he detectado uno en Buenos Aires, en el cual figuraban 2 o 3 nombres de cierto conocimiento, digamos, de cierta fama en niveles universitarios. Entre esos grupos satanistas existen grupos que más que satanistas son grupos de tipo orgiástico. Trabajan las misas negras, las orgías, la droga, el uso del sexo. Hay grupos que preparan o que introducen a la gente hacia eso. Algunos de estos grupos pseudo-orientales que producen como una especie de captación psicológica de la gente, que los meten por el camino de la droga, grupos como fue hace algunos años, que hizo mucho ruido, de los caballeros de la orden del fuego, y algunos de esos grupos esotéricos preparan hacia los grupos satanistas. Se entra en esos grupos sobre todo por lo orgiástico, y grupos que ponen el satanismo más en eso, en la misa negra, en la profanación, en el sacrilegio y en la orgía de tipo sexual. Y después existen grupos luciferinos donde la cosa se manifiesta menos hacia afuera, es una adoración satánica de tipo más intelectual. Eso se expresa de alguna manera en las obras de Anton LaVey, la Biblia satánica, el Diccionario de Satanás y en otras obras de ese tipo. Sin embargo, decíamos, eso es lo que hace más ruido, el trabajo del diablo, el trabajo que no aparece, el trabajo silencioso es el de llevar a los hombres hacia el pecado y hacerlos apartar de Dios. Cuidado cuando la curiosidad por lo satánico nos aparta de tener atención a ese trabajo. Y podemos, como para redondear esto que decíamos que tiene mucho de advertencia, señalar un aspecto del artículo que les decía, que habla sobre los peligros del ocultismo en general. No nos hemos metido a estudiar estos temas por simple curiosidad. Tendríamos que ser masoquistas para eso. La literatura ocultista resulta insoportable y en su lectura muchas veces es un verdadero martirio por la inteligencia, ya sea por el simplismo de algunas de esas obras, ya por el estilo oscuro que confunde la sabiduría, lo profundo con lo oscuro. No nos interesa una exposición puramente científica, sino una urgencia pastoral. René Guénon, no católico, pero uno de los mejores conocedores de todos estos ambientes, una vez que se le acercaron a preguntarle qué opina de Gurdjieff, un gran mago que hizo fama en Francia durante mucho tiempo, en ambientes mágicos y ocultistas, qué opina de los discípulos de Gurdjieff, y Guénon contestó, huya de ellos como de la peste. Es la mejor frase que se puede dar enfrente a todo este tipo de agrupaciones. Si señalamos los peligros que tiene la práctica del ocultismo, en el orden sobrenatural aparece claro. El católico tiene en la palabra de Dios la luz que le señala el camino hacia la verdadera trascendencia, y en la gracia de Dios tiene la fuerza para recorrer el camino. Ponerse a buscar esto en otra parte, por lo menos es inútil, y con facilidad es peligroso. La curiosidad que acerca a muchos al ocultismo, ya la comparamos con la droga. Nada se pierde comprobar una vez. Falta, añadimos, que los que suelen acercarse a estos grupos sectarios o grupos ocultos, con frecuencia son personas que ya tienen algún tipo de desequilibrio larvado, que padecen estado de crisis, de vacío interior, de frustraciones que provocan la inestabilidad emocional. Es lo característico de las personas que se acercan a una sesión espiritista. La muerte de un familiar que no ha sido aceptada. Hay una rebelión interior, hay una inquietud, y entonces el deseo de comunicarse con ese familiar. Por eso mismo son terriblemente sugestionables y se las engaña con facilidad. Cualquier gesto, manifestación o voz ya piensa en reconocer a un familiar. Hay un caso clásico en Francia donde dos médicos que asistieron a una sesión espiritista descubrieron el fraude del médium y lo denunciaron y lo pusieron en evidencia. Y toda la gente que asistía a la sesión los corrió a los médicos y trató de golpearlos. O sea, la reacción lógica hubiera sido al revés. Se daban cuenta de que el médium los estaba engañando. No, se enojaron con los tipos que habían descubierto el fraude. ¿Por qué? Porque les quitaba la ilusión de ponerse en contacto con los familiares desaparecidos. O sea, en la gente que se acerca a estos grupos suele haber ya algún tipo de desequilibrio larvado. Esto favorece que las sectas con mucha facilidad se apoderen de ellos, les hacen entregar la fortuna. Hay gente que en la iglesia es incapaz, en nuestra iglesia es incapaz de poner más de una moneda en la colecta, pero entra en los mormones y pone el diezmo. Y a veces en otras sectas le exigen la entrega de toda la fortuna. Se trata de una verdadera captación de la personalidad. Pensemos en el caso de Jones en la Guayana, o sea, con el suicidio colectivo. Lo mismo se da a veces en los Testigos de Jehová, en los Hare Krishna, en los Caballeros de la Orden del Fuego. Las sectas encuentran un campo propicio en la ignorancia de las víctimas, y no solo en la ignorancia de la gente humilde, que es un terreno muchas veces preferido para el proselitismo de las sectas, sino en la de muchos intelectuales que creen que saben. En primer lugar, es común en todo el ambiente ocultista la presencia de literatos, periodistas, artistas, novelistas, gente en la cual no hay una formación doctrinal verdadera, sino una primacía de lo sensible, de lo estético, un desborde del sentimiento que se abre a todas las experiencias nuevas, emocionantes, impactantes y misteriosas. Pero incluso muchos científicos, señala el autor citado René Guénon, que no hay nada más ingenuo y desprovisto de todo medio de defensa que ciertos sabios, cuando se los saca de su esfera habitual, ya que la ciencia ordinaria es absolutamente impotente para ofrecer en este terreno la menor dirección doctrinal. Podemos citar literatos que han sido espiritistas o que han tenido contacto con el ocultismo, tomados así al azar: Víctor Hugo, Conan Doyle, el inventor de Sherlock Holmes, Hermann Hesse, su libro Siddhartha, Aldous Huxley, Huysman, René Dumas, Catherine Mansi, el que murió de eso, René Barjavel, cuyas novelas andan por todas nuestras librerías, Arthur Koestler, antiguo marxista, científicos como Olivier Loch, Charles Richet, el físico William Crookes, Selner, psicólogo, César el Hombroso, psicólogo, Yeley, médico, Sherren Noctin, parapsicólogo, Bennett, físico atómico, científicos que han sido captados por ambientes ocultistas o por ambientes espiritistas. Los problemas psíquicos no se dan solamente entre las víctimas, sino también entre los victimarios. Los medios espiritistas, muchos de los profetas, los grandes bonetes del ocultismo, fundadores de sectas, se reclutan no solo entre vividores o delincuentes, sino también en el campo de la patología mental. Mitómanos, histéricos, paranoicos, esquizoides y toda forma de disgregados. Citemos a Mary Becker, fundadora de la Iglesia Científica Cristiana, caso de alteración mental; Joe Smith, el fundador de los mormones; Rooks, la reencarnación de Cristo en Montfavet, en Francia; los satanistas Crowley y LaVey, que he mencionado antes. Podemos resumir el tipo de peligro siguiendo fundamentalmente a este libro, Ocultismo y cura de almas, escrito por un médico pastor protestante, Kurt Koch. Con algunas reservas, tiene muchas observaciones interesantes y advertencias buenas. Indica que las prácticas ocultistas afectan al hombre en los siguientes planos. En el carácter, producen un aumento agudo y pertinaz de los afectos, o sea, hipersensibilidad, que se manifiesta en accesos de ira, susceptibilidad explosiva y sexualidad aumentada, es decir, un desborde incontrolado de las pasiones. El doctor Koch saca esta experiencia, es un hombre que ha viajado por más de 100 países como misionero protestante y como médico dando conferencias sobre estos temas, y tiene fichado cerca de 20.000 casos, de los cuales resume las principales consecuencias. En el plano de la patología psíquica se producen alucinaciones, estados melancólico-depresivos, apatía, pérdida de ganas de vivir, tendencia compulsiva al suicidio. Otros síntomas son pensamientos hipnóticos, obsesiones, disgregaciones y desdoblamientos de personalidad que pueden llegar hasta la locura completa. Existió un caso famoso en Buenos Aires, un doctor García Mancilla, de una gran carrera diplomática y profesional, que se ordenó sacerdote católico a los 80, 82 años de edad, después de haber quedado viudo. Fue muy famoso a causa de su ordenación. El padre García Mancilla contaba que en su juventud había practicado el espiritismo durante algún tiempo y abandonó el espiritismo porque una vez que entraba a su casa se vio venir él a su encuentro. O sea, como en un desdoblamiento físico, digamos. Eso le causó tal impresión que fue el motivo por el cual abandonó el espiritismo. O sea, un desdoblamiento incontrolado. Respecto de las obsesiones y posesiones, el autor afirma que en muchos casos se puede llegar hasta la acción demoníaca. No es la primera explicación que hay que dar, pero donde existe una personalidad desdoblada o disgregada, con facilidad hay una grieta por donde puede penetrar el influjo de lo sobrenatural. Este tema lo trabaja con los estudios médicos y psicológicos de tres autores alemanes. En la vida espiritual y religiosa, las prácticas ocultistas llevan a la pérdida de la fe y producen estados que se caracterizan por la animosidad contra Dios y contra Cristo, desgano hacia la palabra de Dios y la oración, pensamientos blasfemos, piedad simulada y locura religiosa. Es frecuente encontrarlo en gente que se ha acercado a estos grupos y que incluso después de abandonar esos grupos no puede llegar a recuperar la fe, le queda como un rechazo, como una repulsa de lo religioso, incluso como un odio de lo religioso. El desarrollo de facultades mediales, o sea, mediúmnicas, que están emparentadas con el desdoblamiento de personalidad, así como fenómenos paranormales, pueden, según la experiencia del autor, afectar no solamente a la persona que practica elementos de brujería, sesiones espiritistas, prácticas mágicas, etcétera, sino que pueden afectar a los descendientes del sujeto hasta la tercera y cuarta generación, así como a los lugares, casas o establecimientos donde se realizan las prácticas ocultistas. En muchos lugares, una casa donde se han realizado sesiones espiritistas, sesiones satánicas, o diversas formas de ocultismo, esa casa queda afectada, y en muchos casos son las casas donde se producen después esos fenómenos que se llaman poltergeist o casas embrujadas. ¿De qué manera se explica esto? El doctor Koch trata de explicar las consecuencias hereditarias siguiendo a Jung y a Brauchler, quienes diferencian tres esferas del subconsciente. La esfera alta es el subconsciente personal o individual, donde se guardan toda clase de recuerdos de la niñez. Lo olvidado o rechazado se encuentra allí. La esfera media del subconsciente contiene la herencia de la familia, del pueblo y de la raza, donde entran